Hoy en Voces y Letras hablaremos de literatura portuguesa con Verónica Rocha, lectora y seguidora del escritor Virgílio Ferreira. Ella nos comenta cómo encontró sus novelas y cómo lograron encantarla. Bueno, Virgílio Ferreira es uno de los más grandes expositores de la literatura portuguesa del siglo XX. Él falleció recientemente, hace 10 años, el 96. Nació en Lisboa en 1916 y tiene una obra que recién está siendo recuperada, especialmente por las editoriales españolas. Entonces, recién está entrando al mundo hispano. Difícilmente llega hasta Argentina. No es muy conocido en el mundo hispano, sin embargo es un gran representante de la literatura portuguesa. Yo estaba buscando libros de Pessoa en Argentina y casualmente el librero en Argentina me dice: si usted está buscando Pessoa, tal vez le puede gustar estos libros. Y me dio En nombre de la tierra, que es el libro del que te voy a hablar, que es el libro que más me gusta de él, y un libro que se llama Aparición. Ya después, cuando viajé a España, pude conseguir un libro más de él que se llama En nombre de la tierra. Sin embargo, incluso en España y en Portugal es muy difícil encontrar su obra, y en Portugal solamente la encuentras en el idioma portugués, ¿no? Todas las obras que tiene son novelas y algunos ensayos. En general, su estilo más es la prosa lírica, porque no es una novela que te habla de otras personas. Todas las novelas que él tiene son como autobiográficas. Habla de él y siempre tiene la característica de estar hablando a una persona ausente. Y siempre esta persona ausente es su esposa. Yo no sé en realidad si será su esposa o una mujer que no existió, pero todas las novelas están escritas en primera persona, en forma de crónica, y hablando hacia una mujer. En nombre de la tierra es una novela preciosa. Yo realmente quisiera que la obra de Virgílio Ferreira se distribuyera lo más posible, pero como te he dicho, es súper difícil encontrarla. Y en sí de la obra, es una obra que trata de una persona que viene a ser él, que se encuentra recluido en el asilo por mucho tiempo. Él fue a parar al asilo a muy temprana edad y todavía estaba muy lúcido. Entonces habla un poco de los recuerdos que tiene, pero lo más rico de la obra es que te habla de recuerdos que no tiene. A medida que él va escribiéndolos, va construyendo recuerdos que le gustaría haber tenido con sus hijos, con su esposa, personajes que recuerda en la vida. Se nota que tiene un estilo muy revolucionario, porque además habla de personas marxistas, leninistas, personajes que él crea en base a la vida de esta persona. Y la obra se basa más que todo en hablar acerca del dolor, alegría de la vejez. Todo lo que habla es acerca de la vejez, de las enfermeras, del asilo, de cómo se puede reconstruir la vida a partir de los recuerdos. Es básicamente eso, una novela acerca de la vejez, de un señor que está en el asilo, y toda la novela trata de eso, de que él habla con su esposa que ya murió. ¿Cómo escribe Virgílio Ferreira? ¿Cómo es su estilo? En realidad yo lo podría definir como tremendamente descriptivo. Lo que más me gusta de él es que puede detallarte toda una conversación con su esposa, que la conversación tenga 3 líneas, pero puede ser todo un capítulo eso, porque él se encarga de escribir el contexto, cómo estaba ella, resaltando siempre el amor enorme que tiene por esta mujer, describiendo las facciones que se acuerda, su rostro, sus ojos, cómo estaban en aquel momento, el lugar, evoca muchos lugares de Portugal, especialmente de Lisboa. Entonces creo que lo podríamos definir más como descriptivo en todos los sentidos. En realidad, lo que más me gusta de Virgílio Ferreira es este manejo que él tiene de los recuerdos. Y él tiene frases que a mi parecer son tremendamente elaboradas, que son precisamente descriptivas. Entonces toca muchos temas en una sola línea. Te puede dar una definición de amor en una línea, una definición de vejez en una línea, una definición de la pareja en una línea, de la vida en una línea. Una imagen como tal, en realidad te podría decir una frase que se me ha quedado hartísimo. Tengo un montón de frases subrayadas, pero una muy linda que dice, porque él piensa que el amor es gozar las primeras etapas del amor, y lo que él piensa es que puedes ir gastándolo el resto de tu vida hasta que te mueres. Entonces a él no le importaba que la mujer se haya muerto, y él dice, el amor es eso, es acumular al principio para ir gastando el resto de tu vida. Y eso es básicamente lo que para mí resume el pensamiento, por lo menos, de esta novela. He leído solamente tres, lastimosamente, no porque no quisiera leer más, pero es muy difícil de conseguirlo. He leído Aparición, que es básicamente un diálogo que tiene con esta persona, que es la mujer, que siempre está ausente o muerta o que se fue. Pero Aparición trata de la conversación que él tiene en un momento en el que él se está buscando a sí mismo. Y se llama Aparición porque llega un momento en que él se ve a un espejo y el espejo le empieza a retratar la persona que él es. Entonces su alter ego, que viene a ser su espejo, que es el mismo, empieza a decirle todo lo que él es, cómo amaba a su mujer, cómo amaba a sus hijos, sus problemas existenciales, altamente filosóficos. De eso trata Aparición. Y el otro libro, que se llama Para Siempre, que es una continuación en realidad del Nombre de la Tierra, es un libro que evoca exactamente lo mismo, es tremendamente filosófico y mucho más personal. Y parece ser que estos libros los escribió al final de su vida, porque también retrata la vejez, el amor y todos estos temas. En realidad se trata de todos los temas. En base al amor y de la conversación con su esposa, te trata de todos los temas. Y Para Siempre es eso, es esa vocación a decir, te tuve en algún momento, te amé en algún momento, pero a pesar de que te vas, estoy ahí para siempre. Que es la temática que se presenta, por lo menos en estos dos libros. Además de ser escritor, Virgilio Ferreira fue catedrático de filosofía en la Universidad de Coimbra, trabajando también en periodismo y ensayos en la prensa portuguesa. En realidad lo que me he enterado es que yo personalmente no lo noté al principio, tendría que hacer un análisis mucho más exhaustivo, es que había todo este movimiento de los escritores portugueses del siglo XX. Porque antes universalmente lo que más se conoce de los escritores portugueses es Pessoa, Eca de Queiroz. Pero este podría entrar fácilmente en una etapa en la que entra Saramago, a pesar de que ya ha fallecido este escritor, Virgilio Ferreira. Yo no tenía conocimiento de toda esa nueva tendencia de escritores portugueses, como creo que no es la generalidad, porque tampoco es fácil encontrar información ni libros de ellos, pero para mí es un descubrimiento saber que hay toda esta generación. Me encantaría encontrar mucho más libros, porque creo que la literatura portuguesa tiene esa forma de hacer crónica, de representar de una forma tan universal, a partir de la descripción de Lisboa, que es lo que recuperan absolutamente todos los escritores que te he nombrado. Entonces, personalmente, a mí me ha hecho agarrar un cariño tremendo por Lisboa, por los escritores portugueses y por la escritura portuguesa. Me ha llevado él a conocer muchos más escritores que habían sido mucho más conocidos. Y bueno, ¿no? En la medida en que se pueda hacerlo conocer a este escritor, bienvenido, porque me parece que es un genial escritor que muchas más personas deberían leerlo. En realidad, Lisboa es un lugar precioso. Yo creo que, seas escritor o no seas escritor, es uno de los lugares más lindos que he visto en mi vida. Tiene unas calles pequeñas, tiene una mezcla colonial, toda esta onda que ocurre con la política portuguesa que tuvieron en su tiempo los españoles, creo que está resumida en todo esto que es Lisboa, un país con mucho movimiento cultural y que los escritores rescata mucho. Yo creo que es un fenómeno similar como el que pasa con La Paz, por ejemplo, una ciudad tan hermosa que tantos escritores logran describir, buscan describir por la necesidad tremenda de decir que existe un lugar tan hermoso. Entonces creo que pasa exactamente lo mismo en Lisboa, porque todos los escritores portugueses que he leído evocan de alguna u otra manera sus historias en o por Lisboa. Quanta soledade. Agradecemos a Verónica Rocha por la opinión sobre Virgilio Ferreira. Soy Claudia Daza en los estudios de Radio París La Paz, esperándolos para la siguiente entrega de Voces y Letras.